Sintonía de Cafelito, 5 y 4 de la tarde de este miércoles 30 de marzo. Último Cafelito del mes de marzo, y es que mañana despedimos este tercer mes del año 2022. Ya se va un trimestre de los cuatro que tiene el año, y nosotros que arrancamos, como decimos, a esta hora de la tarde, pues una nueva edición del Cafelito, un espacio, ya sabes, de participación ciudadana, donde puedes participar a través del 607-488-775, ese es el WhatsApp de la radio, a través de tus llamadas telefónicas también, planteándonos temas de interés para la ciudadanía para estos próximos 55 minutos largos, y también mostrándonos tu opinión al respecto de los mismos que se vayan pues debatiendo aquí en esta mesa. Una mesa en la que hoy me acompaña Fran Arena. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Elena Rosado, Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco, Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mucho que de lo que hablar, imagino que habrá muchos oyentes esperando, deseando que hablemos de ese tema, ¿no? De la recogida puerta a puerta que nos viene acompañando durante varios meses, más que nada porque hoy es el día en el que se comienzan a retirar esos contenedores, o algunos de esos contenedores. Y como vamos a tener mucho tiempo para hablar de ello, yo quisiera empezar por otro tema, a ver qué os parece. Y es que ayer, en el pleno municipal, relativo al mes de marzo, pleno ordinario relativo al mes de marzo del Ayuntamiento de Ubrique, se aprobaba por unanimidad la celebración, este próximo 4 de septiembre, la suelta de Reses Bravas Toro del Gallumbo, un festejo que va a estar organizado por la empresa taurina Evento Santa Asunción e impulsado por la Peña Toro del Gallumbo de Ubrique. 2 años ha habido de ausencia debido a la pandemia, y ese día, 4 de septiembre, volverá a estar protagonizado por la suelta de reses, por ese evento del Toro del Gallumbo. No sé vosotros, se aprobó por unanimidad nuevamente, con todos los votos a favor de los 16 concejales que estaban ayer en el pleno. Patricia. A una taurina le vas a preguntar qué me parece el Toro del Gallumbo. Pues me parece súper bien. Yo me alegro un montón. Además, yo estuve reunida el martes pasado, en la sede de donde tienen metido los hierros del toro. Y la verdad es que las experiencias que me contaron me parecen tan emotivas y tan bonitas que oye, de familias que se reúnen enteras en casa de los abuelos más que el día del toro, eso me parece súper bonito. Y la gente que dice que la gente de la barriada y que la gente de ahí se vuelca mucho con ellos. Uh-huh. Y la verdad es que todo lo que sea unión, convivencia, como es, y un festejo tan bonito, bueno, quien no le guste, pues tiene el resto del pueblo para no ir, ¿no? A quien nos guste, pues iremos y disfrutaremos de ese día, que lo hacen los de la peña con mucha ilusión. Fíjate que podría ser al revés, porque todos queremos fiesta, pero la puerta de nuestra casa no. Los de la barriada se podrían quejar, ¿no? Fíjate, fue curioso porque preguntábamos por eso, ¿no? Y entonces nos dijeron lo eso, que claro, que ahí también vive mucha persona mayor, que a lo mejor los hijos van de vez en cuando a verlo, pero juntar todos los nietos en un mismo día, que es más difícil, y que ese día resulta que se juntan todos para ir a ver, y que le agradecían lo del toro, porque así podían juntar toda la familia. Y me parece, vamos, a mí me parece fantástico. Uh-huh. Yo todo lo que sea toro, me parece fantástico. lo siento mucho para los que no están de acuerdo con los toros. Y mira que yo no estoy a favor del maltrato animal, pero los toros me gustan. Soy andaluza, mi abuelo me enseñó a disfrutar de los toros y me encantan. Y para eso se crían también. Uh-huh. Y ya está. Elena, que está mirando a Patricia muy atenta. Porque la estoy escuchando. Que yo lo veo perfecto, porque después de 2 años sin poder salir, lo veo bien, la verdad. Aparte es un evento que atrae a muchos turistas, a mucha gente de pueblos cercanos, que vienen solo y exclusivo para la suerte del toro. Sí. Uh-huh. También lo decían, que se llenan todos los bares, que los bares también le agradecen mucho, claro, el día del toro, porque hay muchos bares que se llenan y que da vida al pueblo, y hay gente que compra, ¿eh? Y todo lo que sea, venir aquí a dejar dinerito, bueno, para Ubrique. Claro, ese día viene mucha gente de fuera, y quiera o no, que si van a comer a un bar, que si se toman un café. Entonces viene bien al pueblo. Uh-huh. Fran, ¿tú también compartes? Sí, todo lo que sea, todo lo que sea bienestar para el pueblo. Ya después, como Patria ha dicho, ya hay otro tipo de como diríamos, de singularidad en estas fiestas. O como ya he dicho, unos estarán más a favor, otros más en contra, y ya está. Y hombre, está aprobado en el pleno. En este caso, pues está legalmente constituida la peña y todo está en regla y ya está. Y después, pues, para el pueblo le viene bien. Ya está. Esa es la realidad. Uh-huh. Se ha ido normalizando, ¿no? A lo mejor al principio había más polémica que ahora con este evento. O sea, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, también sí, llevamos dos años sin tener, siempre cuando meses antes o semanas antes, cuando la polémica empieza. Pero sí, pero el primer año había manifestaciones. Sí, el primer año una manifestación, sí, a ver. Pero que vamos, cuatro que personas en la avenida reunían. Pero que la polémica, vamos a ver. No, sí, la polémica exactamente, claro, tienes derecho a tenerla, porque si tú piensas que al toro se le está maltratando, si tú lo piensas, pues entonces tienes el derecho a manifestarte y a exponer tu idea. Sí. Ahora que lo que se está haciendo. Claro, pero no hace vandalismo. No. Lo que empezaron a claro, hacer. Claro, hombre, no. En cualquier caso, cualquiera de las reivindicaciones que tú quieras tomar. Sí, por supuesto, vamos. No es la solución. No es la solución, exactamente. Exactamente, el vandalismo no es una. Hay que hacerlo cívicamente, supongo yo. Y mientras que esto esté recogido y esté legalmente aprobado. Pues ya cada uno puede tener las opiniones que quiera, ¿vale? Estos muchachos, cuando lo hacen, pues respetan la legalidad, cuando ponen las vallas allá arriba, las ponen lo más rápido posible. Vamos, yo creo que las quitan en el mismo día. Yo no sé garantizarlo, pero yo creo que en el mismo día está aquello limpio. Sí, yo creo que sí, las quieren en el mismo día para que no le moleste a nadie ni estorba los coches y demás. Sobre todo la parte más importante, intentan que la gente se porte, porque ten en cuenta que es un toro bravo y que se puede llevar por delante a uno más pronto que por correo, que ya lo hemos visto en algunos pueblos, y ellos están ahí pendientes para que esas cosas no pasen, y ya está. Yo, en mi caso personal, mis suegros viven en la barriada, pero no nos juntamos porque a mis niños les da mucho miedo el toro. Una vez, me parece que estábamos en la parte de arriba, pasó así para arriba, como de la iglesia del jardín para arriba, y nosotros estábamos casi arriba del toro. Mira, y ya eso fue, no sé si fue el segundo año, y ya no hemos vuelto ahí porque ya no quieren. Pero claro, esas son las experiencias que cada uno tenga. Creo recordar que este va a ser el séptimo. Hablo de memoria, seguro que hay alguno que si me equivoco me corrige, pero creo que es el séptimo año que se va a celebrar. Pues mi Carlos vio el pelo marrón para arriba y ya no quiso poder. Y se puso blanco. Sí, es verdad que bueno, ya podemos vislumbrar un mes de septiembre en plena normalidad, ¿no? Ahora hablamos, si queréis, también de las medidas o de cómo se va a vigilar y controlar la pandemia cómo se viene controlando y vigilando la pandemia desde este pasado lunes. Pero sí es verdad que tengo aquí el calendario de septiembre delante. Arrancaremos el domingo 4 con la suelta del toro del Gallumbo. El miércoles siguiente serán los fuegos artificiales. El 8, el día de la patrona. Y nos viene desde el 8, que es jueves, el viernes, el sábado, el domingo y luego ya la semana de feria. ¡Qué bien, qué gana! Me han entrado hasta Perú, como es que me escuchaste, Anita, ¿sabes? Te escucho en la sevillana. ¡Ay, a mí me encanta todo, todo! Y la vida es maravillosa, la vida es para disfrutarla. Pues sí, parece que se va quedando un septiembre muy muy sí, prepandemia, ¿no? Muy normal. Es lo que me da a mí, ¿no? Con este anuncio de la celebración de... Sí, ya a medida que se vayan relajando las medidas, a ver si... Ya está, estamos vacunados, hemos hecho las cosas como tenemos que hacerlo, y poquito a poco, si bien en un año, en dos o en tres, llegar a esa normalidad, entre comillas, ¿vale? Con este bicho por ahí, pero el que esté vacunado, pues... Dice que sigue habiendo COVID, sí, pero ya no mata igual que antes, esa es la realidad. No, ya pasa a lo mejor... Hombre, por lo menos la mayoría de los españoles estamos vacunados, claro, entonces eso es un punto a favor. Entonces, cuando decía la gente, es que hay que vacunar, pues claro, es que si estás vacunado es muy raro que te mate el coronavirus. Claro, eso es lo que hace que no te perjudique. Si se explicara así de fácil, la gente lo entendería mejor. Ah, es verdad, va a tener muchos microchips, muchas cosas, se te van a pegar las cuerdas. Pero bueno, eso es los efectos secundarios. Yo el otro día pasé por un texto de guace de coche y me traje dos de... aquí al hombro. Decía, a no se le escuché en las noticias que eran 9 de cada 10 españoles, que el 90% estamos vacunados. Y yo creo que eran más del 10% los que decían que no se iban a vacunar, ¿no? O sea, que yo creo que más de uno que profesa el que no se iba a vacunar, yo creo que ha puesto el brazo también, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. ¿Has podido cambiar de idea a última hora? Sí. Bueno, además, el que no pensaba cambiar de idea, cuando le ha dicho que no podía entrar en un bar, ha cambiado. La Cruz Campo hace mucho. ¿Y cómo veis ustedes toda esta gripalización de la COVID? O sea, ya no se van a hacer pruebas diagnósticas nada más que a personas mayores de 60 años, a inmunodeprimidos y a embarazadas, o también en ámbitos vulnerables, sanitarios, sociosanitarios. No se nos van a informar. De hecho, por ejemplo, hoy no se nos ha informado del número de casos por localidades. Ya solo van a ser los martes y los viernes. Y bueno, y que ya, si somos positivos, pero asintomáticos, síntomas leves, podemos salir a la calle. Yo lo veo bien, porque tenemos que darle normalidad. Los datos, al fin y al cabo, es que... Ya es que lo tenemos tan normalizado que es que yo no le echo cuenta ya los datos. A mí me dice un amigo, hoy 46 en Ubrique. Y le digo, pero vamos a ver, si puede haber 60 y tanto o 90. Sí que da igual. Sí que mientras que no haya males mayores, y se está viendo que no hay males mayores, yo creo que ya le tenemos que dar normalidad, que esto va a pasar como una gripe. Todavía tenemos que tener una poquita de precaución. Pero bueno, bien visto lo visto. Ya ni los certificados COVID te lo piden en ningún bar. La gente está dentro de los bares sin mascarilla, que ya esto no lo tenían que quitar también. Sobre todo para gente que está trabajando, los niños en el colegio, angelitos míos. Entonces, darle un poquito de más normalidad. Y yo creo que cuando se le dé más normalidad a la cosa, vamos a estar mucho mejor. Creo que hay temas mucho más importantes ahora que la COVID. Para estar preocupados por si nos dan datos o no nos dan datos. Uh-huh. Eso es lo que me... Yo creo que el manejo de datos este era precisamente para controlar brotes, para controlar cierto tipo de cosas que se seguirá utilizando, y los brotes aparecerán más fáciles porque cuando ya no hay tanto coronavirus, en cualquier lado que aparezcan, pues los vas a detectar pronto. Rápido. Pero si es normal que esto hay que... Es verdad que esto hay que darle ya... una normalidad, como siempre digo, entre comillas, ¿vale? Porque todo ese exceso de información es el que ha hecho también que cunda el pánico muchas veces. Hoy en día no sabemos cuántas personas han muerto de cáncer en España. No sabemos cuántos han muerto de gripe en España, pero sí sabemos cuántos han muerto de coronavirus. Es que estos años no ha habido gripe, ha habido más que COVID. Yo diría que si nos ponemos a analizar los muertos que ha habido de cáncer y de coronavirus, quizás nos lleváramos una sorpresa desagradable. Yo creo que superarían los datos de COVID. Comprende, entonces, y aquí no nos volvemos locos dando los datos de las personas que mueren por un cáncer todos los días, ¿no? Entonces ahí es donde digo yo que hay que llegar a cierto tipo de normalidad. Todo ese exceso de información, que es muy buena para cierto tipo, en cierto tipo de momentos, como lo ha tenido que ser, para controlar muchas cosas, en estos momentos es innecesaria. En estos momentos esa información la tiene que tener las administraciones competentes y actuar en función de los datos que le den, pero no, la opinión pública, entiendo yo que le importa un pito si aquí estamos ya en 47 o en 250. ¿Por qué? Porque si en 250 no vas a tomar ninguna medida, me da igual. Claro. No, y es que además ya los datos, que si nos dan los datos, cuando nos den los datos, van a ser menos reales que nunca, porque el que sea positivo, asintomático o con pocos síntomas, ya no va a tener la baja laboral, entonces ¿para qué va a comunicar? ¿Para qué te daban esos datos? También para controlar un poco a la población, señores, que Ubrique está en 250, como pasemos a 500 no vamos a poder salir del municipio. Y entonces era una forma de coger y la gente decía, pues me voy a quedar en la casa, pues tal... Se está disparando, pues no sé qué. Ya la verdad, bueno, es una opinión personal, yo creo que ese exceso de información ahora mismo no nos, ni nos beneficia ni nos perjudica. Vamos, si nos la dieran bien para que le guste, y si no, pues no pasa nada. Son, yo, la, los tiene que manejar en este caso Sanidad y... Yo estoy de acuerdo contigo, Fran. No sé si por una vez... espérate, que ahora vamos a hablar. Estoy muy de acuerdo. Espérate, que ahora vamos a hablar del puerta a puerta. Es que dicen que se va a volver como una endemia. Decir una cosita. Sí. ¿Pero del puerta a puerta? ¡No! Ah, vale, dime. Que quiero darle las gracias por vernos hecho feliz 37 años en la pastelería Rossi, que ya ha cerrado sus puertas. ¿Ha cerrado o va a cerrar? No, ya ha cerrado. Es que acabo... Digo, lo mismo espera hasta el 31 de marzo. Acabo de pasar por la puerta y pone que ya se han jubilado, que llevan 37 años trabajando y ya están las puertas cerradas. Y que no han hecho muy feliz con los dulces. Y que os vamos a echar muchísimo de menos. Qué pena, ¿eh? Es una pena. Era una pastelería buenísima. Bueno, aquí todos los dulces están buenos en Ubrique. Padre, sí. ¿No? Pero no es porque era bien, porque no, la verdad no. Es que hay muy pocas pastelerías que fueran pero creo que mala calidad. Pero yo sé de gente que venía de Cádiz a la pastelería Rossi a comprar dulces. Los conozco. A mí me quedan 4 suspiros que compré el fin de semana. Los, o sea, los voy a guardar con oro en paño. Que ya el último quesito no nos lo podemos comer, ¿no? No, ya no. Ya, bueno, lo puedes comer de otra pastelería, ya que está. También está muy bueno, ¿eh? Pero me gustaría, vamos, porque han estado 37 años al pie del cañón y se va a cerrar, se va a cerrar o pasar por ese tramo de la avenida. Claro. España, ¿no? ¿Verdad? Una pastelería es muy raro que haga algo malo. El olor. Escucha, pero las hay. En Ubrique no, pero las hay. Bueno, pues 37 años. 37 a ver, lo bueno. Nada, que disfruten de la jubilación. Claro, claro. Lo bueno que es por una jubilación, que no es por otra cuestión. Mm. Y bueno, por ese lado pues hay que felicitarle, ¿no? Y darle la enhorabuena. Y dice Jesús que él no cree que la suelta del gallumbo se deba normalizar. Dice que, bueno, esto también es un poco opinión personal. Dice que a cada uno de la organización lo ponía en lugar del toro cada año, que sea como sea el maltrato animal, ya que es hacer que un animal agonice de sufrimiento y ojalá algún día, dice, prohíban esta fiesta. Bueno, es una opinión, está bien, es respetable, como toda. Es que, vamos a ver, yo para mí es respetable su opinión. También tenemos que pensar que nosotros trabajamos la piel y que la piel viene de animal. Que respeto mucho la opinión de él, ¿eh? Y a lo mejor él no trabaja la piel. Pero que aquí en Ubrique, de donde trabajamos... nuestro sustento de lo que es Ubrique es de la piel animal, sobre todo. Nada más, pero que lo respeto, ¿eh? No, es lo que comentaba al principio, independientemente de que se haya aprobado y de que esté todo, esto siempre, ya no solo aquí a nivel local, a nivel nacional, cada vez tiene más repercusión esto, cada vez hay más personas que son sensibles a esto y ya está, con que lo expresen con respetando tanto unos como a los otros y ya está, y en el momento que sea ilegal pues no permitirlo. Pero ya todavía está. Es legal. Exactamente, el que no lo quiera pues hasta que ahora haga como es esto legal. El que no lo quiera que haga como en Canarias o como en Cataluña, que los quite y punto. Pero claro, tienes que ir con eso por delante, no puedes decir a mitad de la legislatura ahora me voy a poner a quitar toros, no, yo me voy a presentar aquí como presidente o presidenta de la Junta y si salgo voy a quitar los toros, claro. ¿Vale? Y entonces ya está, es la única forma, porque mientras tanto, como ha dicho Jesús, tiene su opinión. Y ya está, y es completamente respetable. Bueno, pues era la opinión de un oyente acerca de un tema con el que hemos abierto. Quería hablar de otra cosa. Otra cosa. Que no me acuerdo si fue... es que no me acuerdo del nombre del chico que escribió. Lo tenía apuntado yo para preguntártelo al final. Ah, vale. Pues entonces bueno, no, al final. Lo comentamos porque recuerdo a la audiencia que había un oyente que preguntó la semana pasada, creo que fue recordar, que si habían quitado todos los carteles de esa actividad de Alas Violetas, que con las que rebautizan, ¿no?, renombran con nombres de mujeres algunas de las calles de la localidad, y tú te comprometiste a preguntar. Que a colección de lo del toro me he acordado. Yo estuve no porque con... a la Violeta esté muy organizada, muy por la labor de organizar el toro, ¿no? No, me he acordado por que estuve con 5 de ellas, yo creo que son las de la directiva de Alas de Violeta, Y entonces me dijeron, lo único que me dijeron, cuando se lo comenté, que dijera que ellas eran la resistencia. Y como son la resistencia, ellas no lo van a quitar. Porque antes se deberían de quitar otros carteles, como de eventos taurinos o de otros eventos. Por eso se me ha venido a la cabeza. Entonces, que hasta que no quiten otros carteles, ellas no piensan de quitar nada, porque ellas son la resistencia. ¿Otros carteles te refieres, Patrio, se refieren a...? A carteles taurinos... ¿Que están colocados en sitios donde sí están permitidos los carteles? Claro, claro. ¿A esos carteles te refieres? Claro, sí. Que ellas, cuando no vean de eventos, de festivales, sobre todo taurinos. Ayer lo que me refirieron, sobre todo, a carteles taurinos. Bueno, en cualquier caso ya está, lo han dejado claro, que no lo van a quitar. Que no van a ella, que le parece bien, que dijera bien, que ellas son la resistencia, y que como ellas son la resistencia, que no lo van a quitar. Yo no. Uh-huh. Que es quien le moleste, que los quiten, prácticamente. Y no es de una, ¿no? Eran cinco. Una, dos, tres, con cinco. Vale, pues era... Sí, estaban de acuerdo todas en lo mismo. En no dejarlo, o sea, en no quitarlo, en no quitarlo. Y dejarlo ahí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en ese tema que hoy está dando mucho que hablar, y me remito, vamos, a la publicación que hacíamos esta misma mañana con la noticia de que durante hoy era el día previsto para la retirada de contenedores en la localidad por este nuevo sistema puerta a puerta. Digo que está dando que hablar porque son 44 los comentarios, por ejemplo, que hay a esta hora de la tarde en esa publicación. Como digo, hoy se iban a empezar a quitar los contenedores. Nos decían, antes de implantar el sistema puerta a puerta, nos decían que iba este sistema, o ambos sistemas, iban a convivir durante cierto tiempo. De hecho, no se quitan todos los contenedores, van a seguir, pero sí es verdad que en las zonas, en las calles, digamos, los puntos donde está implantado ya el puerta a puerta, porque son viviendas unifamiliares, pues se iba a proceder desde ya hoy a la retirada progresiva de los contenedores. En total son 150 contenedores pertenecientes a 50 unidades completas, o sea, 50 puntos de contenedores van a desaparecer, que son eso, ¿no? Son o en sitios donde está implantado el 100% el puerta a puerta, o sitios donde, por ejemplo, hay zonas en las que hay viviendas unifamiliares y edificios, bloques de pisos. Entonces en esa zona van a desaparecer algunos puntos, no todos, porque hay pisos que todavía pues no están adheridos a este puerta a puerta. Entonces, como digo, se van a quitar en esta primera etapa unos contenedores que han sido marcados con una etiqueta, digamos, un papel informativo diciendo que desde hoy pues ya no van a estar. Esto ha hecho pues que la gente, Patri, dice, claro, que no, normal. La gente, vamos, pues se ponga un poquito de uña. Normal, porque yo creo que es demasiado pronto. Oye, yo tengo una pregunta respecto no, a eso. No tira los contenedores, guardadlos bien. Le digo básica porque no tenía. Porque ahora es cuando puede empezar el lío. Cuando no haya contenedores, puntos de contenedores que se quiten, ahora es cuando puede empezar el lío. De que la gente lo deje en cualquier lado, las basuras, o que se llenen los contenedores de emergencia. Porque yo me imagino que será como tú has dicho. Porque tú imagínate que me quitan. Yo no tengo ese problema porque todavía en mi casa, no, en mi bloque no han venido. Pero yo vivo también por una zona que hay también vivienda. Entonces, si a mí me quitan los contenedores de la zona que yo vivo, a donde yo llevo, yo la había liado parda. Porque yo no me voy a mover a otro lado teniendo los contenedores. Entonces, espero de que lo hagan bien y que no haya mucho bloque de vivienda al lado, porque, hombre, la verdad es que es un fastidio, porque si encima... Yo creo que lo deberían de haber quitado cuando lo hubieran hecho ya en todo Ubrique. Cuando en todo Ubrique se hubiera hecho el puerta a puerta. Porque tú imagínate que por A o por B me toca a mí en una barriada que hay bloque y hay piso, y ahora el contenedor que yo tengo más cercano me los quitan. Pues a mí no me da la gana de ir a otro contenedor a tirar la basura, ¿eh? Pero que lo estoy diciendo así, ¿eh? Es que lo estoy diciendo a fin de claro, porque a mí no me van a fastidiar mi vida. Tú a mí me explicas y vienes y me pones el puerta a puerta en mi casa, y entonces yo lo mismo lo hago. Bueno, lo tendré que hacer porque no me queda otro remedio, pero que yo lo veo demasiado pronto. demasiado pronto, y que los contenedores no los tiren, que lo guarden bien guardadito, que al final, en vez de tener no sé cuántos contenedores, azul, verde, amarillo y azul, rojo, amarillo, ¿no? Y azul, verde. Amarillo, verde, marrón. Vamos a tener 5. En vez de 4 que tenemos ahora, en dentro de poco vamos a tener 5. Los del vidrio, recordamos que son los únicos que no van a desaparecer. Dime, Elena. Mira, a mí me ha pasado un caso en mi casa, porque yo vivo en una casa, no vivo en un bloque de piso, por lo tanto yo tengo mi contenedor verde y mi contenedor marrón para el orgánico. El domingo tocaba orgánico, ¿vale? Pues yo saqué mi cubo marrón con mi bolsa compostable, con orgánico, solo comida, ¿vale? Le eché un nudito y lo dejé dentro del cubo en mi puerta. Pues el lunes por la mañana me encuentro que no lo habían recogido. Digo, vale, no pasa nada, no importa, se ha despistado, cualquier cosa, ¿vale? La semana pasada, que tocaba, me parece que el martes orgánico también, viernes y domingo, sí. Pasó el domingo y pasó el viernes también, me volvieron a dejar el orgánico, ha dado casualidad casi orgánico los dos días, ha pasado dos veces. Entonces, ¿yo qué hago con esa basura? ¿Me la vuelvo a guardar en mi casa? No, que no, mi cocina, tira en el contenedor. Espérate, que mi cocina es muy chica. Y tengo allí más contenedores que cocina en mi casa para poder echar cada cosa en su sitio. Me la vuelvo a meter para dentro, para mi casa, y la sigo allí acumulando, que la comida llega un momento que huele también. Pero no ha llamado, por ejemplo, a Básica a ver qué sucede, porque una incidencia que se repite es que dos días. No he llamado. Cuando tengas una incidencia, yo ayer puse orgánica de nuevo, que tocaba orgánica. Volví a sacar la orgánica. Y no me pasó, me recogieron la basura sin problema ninguno. Pero da casualidad que ha pasado esos dos días seguidos, el viernes y el domingo. Y el problema es que la basura, ¿qué hago? ¿Voy a llevarla a algún sitio? ¿Me la llevo para adentro? Ahora mismo tienes contenedores para tirarla. Ahora mismo. Claro, pero es que hoy los han quitado. Hoy he pasado, al venir aquí a la radio, he pasado por la calle, lógicamente, y he visto que los contenedores de mi zona ya los habían quitado. Que con la basura buscando vender un contenedor para tirarla, y da la incidencia, igual que ellos, cuando tengan cualquier incidencia tú en tu basura, te la van a dejar a ti, pues tú llamas y le dices, mira que... Ay, yo es que no... Mira, cuando esto pase, cuando pase lo que te ha pasado a ti, marca 956-46-4600, llamas a Básica y te lo recogen en tu casa. Vale. El día que no toque, aunque no toque, ¿no? No, imagínate que te ha pasado lo que te ha pasado. O por lo menos que te expliquen por qué. No, te lo recogen. Tú imagínate que es el basurero, que es una persona, no es una máquina. Es una persona humana que se puede equivocar, por supuesto. Y se la puede despistar, por supuesto. Pues llamas al 956-46-4600 y te lo solucionan. Si la cosa no es por la persona que se encarga de eso, yo no me refiero a eso, me refiero de qué hago con la basura, otra vez la meto para adentro. Es que eso es mi cocina muy chica. Claro, eso, ¿no? Que son 4 días ya. El cubo verde. Claro, y además es orgánico, que llevas toda la razón. Cuando a una persona le pase eso, no tienes que ir buscando un contenedor, Elena. Lo que tienes que llamar es ese número de teléfono y te la recoge. Sí, es que mira, mi cocina es muy chica, tengo el cubo verde, el cubo de la orgánica. Tengo otro cubo para echar el vidrio y tengo otro para echar una bolsa de papel para poner el papel cartón para sacarlo el lunes que toca. Pero es que con todo eso tengo casi toda la cocina ocupada. No, de todos modos han dejado contenedores alternativos. Pero bueno. Pero vamos, yo... Allí en mi zona no hay. No los hay ahora mismo. Bueno, total, es que no lo sé, no sé dónde vives y no sé... En el ayuntamiento. Vale. Lo han quitado. Es que me he fijado al pasar precisamente. Yo hace... 10 minutos antes de entrar al cafelito envía una foto. A mí, yo entiendo, hay gente, vamos, perfectamente, que entiendo a todo el mundo, al que le guste y al que no le guste. A mí realmente me supone el mismo fastidio que a cualquiera de ustedes. Ni más ni menos. Ahora, en cierto tiempo, como habéis podido ver la foto, son las 4 de la tarde y está el contenedor hasta arriba. Yo eso lo veo mal. Yo solo veo mal que... Y en verano va a ser peor, porque claro, sí. No, pero eso... Entonces no. ¿No huele? Sí. Ya está, a mí no me afecta, los contenedores están muy lejos de mi casa, están ahí arriba. Pero yo me voy a referir que a mí me da la sensación que, aunque todos tenemos ese tipo de problemas, todos los que estemos aquí, el problema que tienes la recogida puerta a puerta es que siempre tienes basura en tu casa. O tienes plástico, o tienes orgánico, o tienes cartón. siempre la vas a tener allí en sí. Un live. Ese es un inconveniente. Sobre todo no, plástico. Seguramente no sea el método más perfecto del mundo y lo tendrán que limar mucho. Estoy harto de decirlo. Ahora, a mí me da la sensación que los que se quejan son todos los que han ido a tirar la basura a ese contenedor antes de las 8 de la tarde, que son los que se van a encontrar el verdadero problema. Esa es la sensación que a mí me da. Porque van a tener que dejar el cubito. ¡Claro! Van a tener que hacer las cosas como Dios manda. Esos son los que a mí me da la sensación que tienen el problema más gordo. El más gordo. Que es que van a obligarle a que los residuos, a que sus residuos, que son suyos, son los que él genera, los tire de una forma correcta, para poder tirar con esto para adelante, como yo he dicho. Pero vamos a ver, Fran, si da igual, si esa persona que va a las 4 de la tarde a tirar la basura, va a ir al contenedor de emergencia... Y va pues ya está, pues si va a ir de emergencia, por lo menos lo tira donde lo tiene bien, que tirar. Ahora tú me dices a mí, yo que no conozco el futuro, tú me dices a mí que si tú pones un contenedor marrón, dentro del contenedor marrón la gente no vaya nada más que orgánico. Bueno. Pero estamos viendo, ¿tú has visto lo que hay a la vera de estos dos contenedores? Sí. Dos neumáticos. Que no pintan nada ahí. Que no pintan nada ahí. En medio del pueblo. Sí. Vamos a ver. Si es que lo que estamos hablando, que está muy bien, que a lo mejor... Pero chiquillo, que lo que estamos hablando... Que lo que estamos hablando es que la gente lo mete, mucha gente, todo en una misma bolsa, latas, lo que sea, y va al verde. Y que se va a morir el mundo, se va a acabar. No, pues ahora no, tú no lo vas a ver. Pero como sigamos así, seguramente... Ya está. Antes no habrán conquistado los alienígenas. Yo qué sé. Una gana, bueno, que vengan. La de cosas que está pasando no lo sé. No pasa nada. El año que viene. Vengo a referir. Que lo he dicho aquí y lo vuelvo a repetir. Yo no creo que este tipo de medidas nosotros veamos una repercusión directa. Esta generación, que te lo comenté la última vez, Patri, y si has encontrado alguna generación que contamine más que esta, por favor te invito a que nos lo digas. No, yo no he buscado. No. Yo sé que donde se ha impartido esto hace ya muchos años, al final termina con el contenedor marrón, porque es mucho más cómodo para todo el mundo. En algunos sitios, Patri, en otros se sigue haciendo puerta a puerta. Vamos a ver, pero que... Por ejemplo, en el mismo Milán, en una capital. Sí, que hay sitios donde a lo mejor por la coyuntura se haya decidido hacer esto, pero vamos, que todavía... El sistema de recogida puerta a puerta, bajo mi punto de vista, creo que todavía tiene alguna huerta de tuerca más, porque tienen que ver lo de los bloques, tienen que ver muchas cosas. Tienen que ver lo de los bloques, lo de la Avenida España. Que no digan que han quitado los contenedores como si les viniera de sorpresa, como si se hubiera levantado esta mañana básica. Como si esta mañana se hubiera levantado básica diciendo que voy a quitar contenedores, cuando te dijo hace dos meses que se iba a instaurar puerta a puerta y que el 1 de abril los contenedores... Que yo creo que la han quitado muy pronto. Ya te digo, que la han quitado muy pronto porque ni hasta ellos mismos... Hace un mes. Ni hasta ellos mismos, por lo que dice Elena o por lo que le pasó a José, también comentó alguien, ¿no? No fue una mujer que le habían dicho que un tetrabril no podía ir en los plásticos. Esas son anécdotas, Patri. Sí. Esas son cosas que... Pero eso es anecdótico. Pero aquí que por eso mismo... En general. Claro. ¿Cómo se puede los bloques de piso limar? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, porque un bloque de piso tenga un rellano muy chico, ¿cómo metes tú allí tres contenedores grandes? Seguramente por eso hay que ver bloque a bloque. Serán ellos los que tengan que verlo. Eso lo van a hacer bloque a bloque. Ahora, lo que yo quiero ver es cuando el bloque a bloque en la Avenida España le pongan en la puerta de un bar el contenedor a las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. No le va a hacer ni siquiera. Y que pase, el camión de la basura a las 1 y media de la mañana, se cierren los bares de copa a las 4 y empiecen a robar contenedores, porque si a Pepe le roban el contenedor... Yo lo estoy viendo venir. Imagínate dónde pueden aparecer los contenedores. Eso íbamos a explicar, ¿no? Nuestro compañero Pepe Carrasco... desde la punta arriba de la avenida van a sacar la Plaza de las Tres, ¿eh? Por eso te decía, Elena, porque contamos a la audiencia que a nuestro compañero Pepe Carrasco el domingo, creo recordar, le quitaron su contenedor. El cubo, el contenedorcito, y lo que hizo fue el lunes llamar por la mañana a Básica. Dice que se la han repuesto. Claro, sí. Que por cierto, dice una pregunta a un oyente que dónde se pueden recoger los cubos, porque su madre es mayor y que no lo tiene y vive en casa unifamiliar. Yo entiendo, mira, es que estaba buscando. Creo que en Básica, de lunes a viernes, el horario. Llame a ver si se lo pueden hacer. El horario no sé si era de 10:30 a 2, y por la tarde de 4 a 8. No me crean muy bien, pero es que yo lo he visto. Sí, yo estoy buscando en la página web de Sierra de Cádiz Recicla, en la página de Facebook, y la última charla informativa en Ubrique fue ayer martes, en el edificio de la piscina municipal, y todavía no hay ninguna otra programada, pero. Si Enrique Piedra nos estuviera escuchando y nos lo puede decir, que dónde puede acudir a recogerlo, si no, llamando a Básica, en el punto limpio nos dicen que en el punto limpio se pueden recoger. Sí, pero si una persona mayor, a lo mejor que no... Tiene que ser un hijo o un vecino. En el punto limpio todos los días. Claro. ¿En horario? Horario por la mañana. Aquí tengo el horario, de 9 a 1 y media. De 9 a 1 y de 4 y media a 6 y media. De 9 a 1 y media y de 4 a 6 y media de lunes a viernes, y de 9 a 2 los sábados. Los sábados, ¿vale? Pues, y allí en la plaza, Elena, se han dejado los contenedores de San Pedro, de la ermita de San Pedro. Eso no los he visto. Y los de la Trinidad, los foterrados, siguen estando. Claro, porque eso está. Sí, pero si foterrado. En la calle Ronda. Los del San Juan, no, yo vivo en. No, pero tú imagínate que tú vives en la calle Ronda. En la Plaza de la Verdura. Donde sea, los del San Juan, que son soterrados, también los has dejado. Pero los de la sacristía, por ejemplo, los han quitado. ¿Vamos a ver? Los contenedores de la calle Júcar también los han quitado. Calle Júcar, creo que es. La que cruza por donde estaba antiguamente la oficina de café. Que da hacia la rotonda. Sí, puede ser. Por ahí solo. En la calle Ronda no hay bloques de piso. No, estamos hablando de los contenedores. Te estoy hablando. Eso los han quitado. Estoy hablando de que. ¿Por qué hay que. En todo caso, tú imagínate que hay pisos allí o lo que sea, porque ella tiene que hay pisos, allí hay pisos. En la calle Ronda están los del San Juan, que todavía no los han quitado. Yo te digo los que se van a quedar. Pero ella tiene que ahora. Supongo yo que los van a dejar. Las dudas que tenga la gente, vamos. Y los contenedores que tienen. Que las planteen. Las maderas, ¿no? Que están forrados con las maderas que una. Supongo, los del San Juan, supongo. En la no, pero yo he visto contenedores, por ejemplo, en la puerta de Ramón Croza. Sí. Del colegio, sí. Hay unos contenedores que tienen una valla de madera esa alrededor. Sí, porque están en pendientes, ¿no? Es un punto de emergencia, no. Tengo yo entendido, ¿no? Seguramente. Me imagino que serán puntos de emergencia. Allí es que hay bastante. Hay unos pocos repartidos en el pueblo, tengo yo entendido. Sí, sí. Claro, van a ser los contenedores de emergencia. Ahí es donde. Supongo yo que serán los que tienen la valla de madera y los soterrados. Que no, los soterrados los van a quitar. ¿También los van a quitar? Los soterrados los van a quitar. Se gastaron muy poquito dinero en soterrar, en abrir, en eso, y ahora, pues, ahora se quitan. Yo creo que, mira, podrían montar una atracción de feria. Que te suban y te bajen, te suban y te bajen, y te den el paseíto. Porque también, que no los quiten, que no los tapien, porque van a tener que terminar poniéndolos, ¿sabes? Es que. Que no me equivoco, ¿eh? Que yo voy como la bruja Lola. Vamos con una ronda de mensajes. Un oyente, Patricia, te quiere decir que comparar el maltrato animal con la piel de Ubrique es como comparar la leche con el aceite. Vamos a ver. Dice que la piel de Ubrique no proviene del maltrato animal, que es más, en su mayoría son sintéticas. Vamos a ver. Y te pide que respete sensibilidad y que no hagas este tipo vamos de comentario. Vamos a ver, que no es eso. Pero vamos a ver, que si nos ponemos a mirar la gente que está a favor del maltrato animal y que es vegana y que es esto, ellos no comen nada de animal porque a un cochino se le mata. No, pero hay gente que no es vegana, que es carnívora y que está en contra de eso, Patri. No son todos, es que te vas al lado más extremo. Hay gente que está en el lado medio y que entiende que eso. Bueno, pero vamos a ver que en todo caso, si estamos, que yo no quiero que estén a favor, y yo respeto a todo el mundo. Igual que a mí no me gusta ver el fútbol, y se pegan cuatro patas y se matan muchas veces en los partidos de fútbol, yo no voy, ya está. Pero que cada uno respete el eso. Yo respeto a ese hombre que me ha dado la opinión. Yo lo único que he dicho, que en Ubrique se trabaja con piel, y que esos animales, los animales que se matan en matadero, también se maltratan, ¿eh? Que miren y verás tú cómo matan a esos animales en matadero, que es que no es, es todo agua. Yo creo que eso sería una larga conversación. Pero vamos, esto, vamos. Larga y extensa, porque... No, esto es que es muy amplio. Sí. Es que cierto, eso para aplicarlo eso... todo... Y en la que, ninguno va a convencer a nadie. No. Y además es así. Esto yo es diría, esto, que hay que tener mucho cuidado para las palabras. Hay Patria ha dicho lo correcto. Que cada uno haga lo que entienda. Que no le gusta el toro del gallumbo. Que no le gusta el toro, que no vaya. Esa no es la solución, a ver si me entiendes. Que la solución es, si no te gusta, no vaya. No. ¿Ah? Como dice Elena, el debate este... Es amplio y extenso. Vamos, no. Yo pienso que el maltrato... Nosotros acabamos y empezamos y todo el mundo en el cafelito, ¿sabes? Igual que cuando empezó esto a las 5 de la tarde y aquí no hemos solucionado. No vamos a llegar a ningún acuerdo. Sobre esta polémica que... Yo pienso que el maltrato, tanto para el toro como decía este oyente, ¿no? Decía, es que el toro se le maltrata, me gustaría a mí ver a ellos en el lugar del toro. No, es que eso también es maltrato hacia la persona, ¿no? Claro, y yo no, a ver. Mira, yo es que. O somos. No, yo, una cosa yo y para otra. O... Es mejor no meterse, okay, porque me es cierto que. Ya. No sé, porque si estás deseándole a una persona que te ponga en lugar del toro. A mí me encantan los animales. No es muy lógico, a ¿no? Mí, mira, a mí me encantan los animales. Decirte eso, decirte que quieren presentarte a Will Smith, o sea, es lo mismo. Quieres salvar toro, pero pones a esa persona en el lugar del toro, ¿no? No sé. ¿Os quiere poner en el lugar del toro o presentarla a Willem? A mí me encantan los animales. Y yo en mi casa... No sé, yo no lo entiendo, lo siento. Entra una salamanquesa y yo no la mato. Yo la intento dejarla porque las salamanquesas entran en verano y yo tengo un mosquito porque los naranjos de la Avenida España crían purgas, crían mosquitos y suben muchas cosas. Entonces, yo si tengo una salamanquesa en mi casa, no la voy a quitar porque a mí no me da miedo. A mí lo que me va a limpiar la casa de otros insectos. A mí me entró una noche un grillo y lo iba a dejar. Eso no te deja dormir. Y lo iba a dejar porque me da mucha pena. Y lo cogí con la mano y lo eché a la calle. Las cucarachas, yo no mato cucarachas. Pues yo lo siento, pero es una cucaracha. Como es que las como no mano, te digo, ¿a dónde llega la cucaracha? Hija mía, tenemos... son tradiciones, que sí, que pueden ser ancestras, todo lo que tú quieras. Pero vamos a ver, es lo que yo he dicho. Quien quiera ir, que vaya. Quien no quiera ir, que no vaya. Y ya está. Y que los animales que se matan en matadero también son maltratados. Dice, adelanto otro mensaje, dice Jesús que él no es ni animalista ni nada, ni vegetariano, que come de todo, pero que no soporta el maltrato animal y que en los mataderos no matan a palos, dice que es una muerte controlada. Sí. Otro oyente dice que sin entrar mucho en el debate del maltrato o no maltrato en los mataderos y en los festejos taurinos, la gran diferencia dice es que el festejo se hace una fiesta y un entretenimiento, y lo que pasa en el matadero no es motivo ni de fiesta ni de jolgorio. Otro mensaje, Patri, para ti. Dice que te agradece la gestión que has hecho con Alas Violeta y opina que no es comparable esos carteles con los carteles de un evento taurino. Dice que el cartel de una corrida de toros no provoca confusión en nadie, como sí lo provocan los carteles de Alas Violeta, que crean confusión sobre el nombre de las calles. Y volviendo al puerta a puerta, Raquel le quiere decir a Frank, que era el mensaje que le estaba enseñando a Frank, que a él le supone menos porque todos sabemos ya, Elena, tú no lo sabes porque lo contó el otro día en el cafelito, que tiene dos contenedores. Que tiene dos contenedores de cubo verde. Tiene de cubo marrón. Del marrón. Bueno, ha puesto verde, pero es del marrón. No pasa nada. Tiene dos cubos marrones. ¡Qué fuerte! Y que dice que fuera de broma. Yo cogí en mi puerta, espérate, eso no puede ser. Espérate, yo cogí el cubo grande. ¿Usted habéis cogido el grande? Es que a lo mejor dentro del cubo grande vienen dos marrones. No, a mí es que no me cabe ni el chico ni el grande, lo has visto. ¿Qué cubo grande? Yo fui a la reunión y a mí me dijeron... Un cubito verde... Dame tu nombre, chico, y tu teléfono. Y hay un cubazo verde. Ay, pues yo cogí el cubazo verde. No, cualquiera de los dos. Yo, mi cubo verde es normal y corriente, será más o menos como de este tamaño. Pero vamos... El cubo verde mío será de este tamaño y el marrón será así, normal y corriente. Elena, pero no digas que tu cocina es chica, porque la cocina es chica es la de Patrick, que eso ya lo sabe todo. Que mi cocina no es chica, mi cocina tiene 1 metro por 1 metro. Anda, pues es más chica que la mía. Es más chica que la mía. Pero vamos, os traigo una foto el próximo día. La mía tiene 1 y medio. O sea, eso es palabrita del niño Jesús, ¿eh? Patricia ya nos la trajo un día la foto, ¿eh? Pues yo te voy a traer una foto para que veas que mi cocina es... más chica que la de Patrick. Muy chica. Y tengo así la cocina... Entre que a mí me pone nerviosa ver las cosas por medio y yo veo un cubo aquí y otra allí y otra allí. Mira, yo para decirte... No puedo con eso. Yo para decirte, ¿verdad?, que el recogedor en sí, lo tengo quitado del palo, porque si pongo el recogedor tropiezo, entonces le quito el palo y lo pongo pegado a la pared de pie para que me para no tropezar. Es que pero tú tienes un patio detrás, ¿no? Tengo patio. No tienes el patio detrás. No, es que yo ahí tuve una vez cuando yo vivo en un segundo, yo no tengo patio. Ah, vale, entonces el patio está abajo. Claro. Ah, vale. Si yo tuviera un patio ya no estaríamos hablando de eso, no, yo sé cómo son aquellos pisos, porque yo tengo la primera oficina que yo tuve, la tuve allí donde está el patio abajo. Las cosas de la limpieza. Yo sé cómo es la cocina de. Yo sé cómo es la cocina y sé cómo es el piso perfectamente. Porque no, pues mi cocina es más chica todavía, vamos. Porque la cocina Patri, porque la sacó aquí muy tarde. Si la llega a sacar antes, le hacen dos cuplés o tres, por lo menos, en los carnavales. Dice, pues yo encantadísimo. Vamos, la voy a medir con un metro, ¿eh? Como si quiere que la enseñe, yo la enseño en mi cocina, ¿eh? Dice Rocío que el cubazo grande solo trae un cubo marrón. Que a Fran le ha tocado el premio. Se equivocaron y a ti te metieron dos cubos yo marrones. Yo lo prometo que a mí me venían dos cubos. Yo no pedí un cubo más, ¿eh? Si quiere voy a devolverlo, ¿eh? Vamos a dejarlo ya tranquilo. Y luego Ana dice que no tiene el puerta a puerta, pero que tampoco los quiere, que para ella eso es que eso no es higiénico y que prefiere los contenedores. Y luego Diego nos envía una foto que ahora nos va a decir dónde es, que dice que aquí se ve lo que se recicla. ¿Claro? Son dos contenedores que tiene un contenedor verde, parece en la zona del polígono, sí, en una zona de carga y descarga, que hay unos contenedores. Y están los contenedores con resto que no le corresponde a lo que es el contenedor. Es cierto que no se recicla. Se supone que cada sitio tiene su contenedor marrón. La Cardela en el polígono. Marrón o corinto, no recuerdo el color, para echar esas cositas, ¿no? Es cierto, mira, ya lo hemos comentado aquí más de una vez. Aun siendo un pueblo muy reciclador, reciclábamos el 15%. Supongo que reciclábamos el 15%. Y es cierto, y tampoco hay que darle más vueltas a esto, vamos a ver, no se trata de convertirnos en los mayores recicladores del mundo, pero por lo menos intentar poner un granito de arena por parte nuestra, de intentar hacerlo un poquito mejor, yo qué sé, es lo que yo veo, poner un poquito, que ves que no funciona, pues te vas a los contenedores de emergencia. Pero lo que no puede hacer un cerramiento en banda sin haberlo probado. Y además, ha dicho un oyente algo que sí es verdad, no genera tanta suciedad, pero sí es cierto, y lo acabo de comentar hace nada, que es que al fin y al cabo la basura, que es tuya, es la que... es tuya, es tu basura, que no es que te lleven basura de fuera ni nada de eso. Siempre tengo basura en mi casa, si no es plástico es papel o cartón, si no es orgánico es otra cosa, y siempre tengo algo... Y el otro día, estando yo en el Mercadona, se lo comenté yo a una de las cajeras, digo, y además podéis ver el ejemplo tranquilamente de en qué nos estamos convirtiendo, no nosotros, sino todo este sistema consumista. Tú compras un ventilador de estos que van, un ambientador de estos que van en los coches colgaditos, que es como una vasijita de cristal con un taponcito de madera, ¿vale? Tú te lo compras en la gasolinera, por ejemplo, y lo coges de un estante que hay allí de cartón y allí están puestos todos. Y ahora lo vamos a comparar con uno del Mercadona, donde nada más comprarlo viene un blister de plástico. Está metido en una cajita de plástico, no de cartón, de plástico. Tú abres la cajita de plástico. Para que no se menee dentro, tiene un molde hecho de cartón. Un tapón. Ah, bueno, vale, tú dices... Para que no se menee, sí, el envase. Sí, sí, sí. Y sacas ese cartón. Tiene un taponcito. En vez de tener un taponcito tipo los yogures, pues tiene un taponcito de plástico. Y como eso que te he comentado del ambientador, te puedo comentar 40.000 productos más del Mercadona que le sobra mucho, mucho residuo. Muchísimo. Pero el problema entonces que no lo echen a los consumidores. Perfecto. Y lo he comentado aquí más de una vez, claro, Patri, que claro, el problema inicial no somos, que nosotros tendremos, claro, que poner algo de nuestra parte. Claro. Entonces, cuando ellos dejen de generar tanto residuo, quizás en nuestras casas sea más fácil hacer el puerta a puerta. Hay que hacerlo todo a la vez. Posiblemente en esto no tengamos que remar nosotros solos. Pero es que cualquier persona que vea cómo se compraba antes y cómo se compra ahora, entenderá las palabras que he dicho. Somos la sociedad más contaminante del mundo. Hemos inventado pegamentos que no existían hasta hace 50 o 60 años, que son súper tóxicos. hemos inventado la energía nuclear, que genera un residuo súper tóxico, por no decirte que es radioactivo. Si alguien ha conocido una sociedad que contamine más que esta, que me la diga por la radio. Y además, en un breve espacio de tiempo, yo creo que se han dado cuenta de cuando se crea una isla de botellas de plástico ahí en medio del Pacífico, que como sigamos así, pues esto va a pegar un pepinazo por cualquier lado. Que somos los uriqueños los primeros en empezar con esto, no lo sé. Se ha empezado en muchos sitios antes, pero algo tenemos que poner de nuestra parte para que esto pare. Vamos a ver. En cuanto a cifras, un momento, Patri, en cuanto a cifras, que las estaba leyendo aquí, ha dicho Nieves Gómez esta mañana que son 17.000 kilos los restos orgánicos que se van a convertir en compost. Dice que todo un logro, ya que no todas las personas que han retirado su kit de cubo se han adherido al sistema. Dice que la localidad registra una cifra altísima de participación, que hay 1.500 hogares diarios que depositan los cubos en su puerta y que las incidencias son escasas y quedan cifradas en torno a un 5%. No, nada. Se empezaron en 300 recogidas, ya van por 1.500. Y 1.500. Seguramente, y ya está. Que okay. No tiren los contenedores, por favor. Esto es advertencia. La Patri tiene la relación con los contenedores. Yo soy diccionaria. Patri, ¿los contenedores dónde se tiran? ¿En qué contenedor se tiran? En plástico, en el amarillo se meten, se hacen y se tiran. De todos modos, ya está. Que te lo estoy diciendo, que no estoy de broma, ¿eh? Que lo estoy diciendo en serio, que yo creo que lo han retirado demasiado pronto, que esto puede conllevar a que la gente que no recicla, que no se ha herido al plan puerta a puerta, aunque sea en la misma puerta de su casa, pues deje las basuras, como decía Pepe, ¿no? Creo que en el río, o que las tire en otro lado, que yo creo que ha sido demasiado pronto. No, si las tira al río son 500 euros de multa, ya, que cada uno las tire donde quiera y que no lo vean. ¿No te ven? Claro, claro. Que lo deberían de haber dejado los contenedores todos, hasta que todo ubique. Se hubiera ya estado con el puerta a puerta. Yo le voy a preguntar a Elena. Elena, ¿qué prefieres? Ya una vez que has probado el puerta a puerta, ¿el puerta a puerta o el anterior? Es que mira, te comento, yo donde vivo siempre he puesto la basura en la puerta. Entonces, poquísimas. Vamos, una mano te las puedo contar las veces que yo ya el contenedor. Pero el plástico y eso lo tirabas tú todos los días. Que quede claro que no es porque quiero, ¿eh? que en el casco antiguo, en la plaza de la Plaza La Verdura, las calles colindantes, se recoge la basura en la puerta. Porque no hay contenedores allí, pero de hace muchos años, ¿eh? Sí. Vaya a decirme a mí cualquiera de que yo dejo la basura en la puerta. Pero por ejemplo, el plástico y demás, ahora también te lo recogen en casa. No, yo es que antes cogía todo al mismo sitio, la verdad. Reciclaba. Sinceramente. Claro, eso es lo que pasaba. Entonces, exactamente. No, sincera, yo te soy sincera. No, tía Elena, si todo lo contrario. Ojalá. En mi pequeña cocina tenía un cubo donde lo echaba todo y... Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo que entonces, tú, porque el problema bueno, que nos estamos... Hemos ganado una recicladora. Sí. Pero igualmente, este caso, a ver... ¿Con este sistema? No sé yo. Una recicladora, pero yo por obligación. Por la obligación. Me siento obligada. Estoy bajo coacción. Pero. No es broma, vale. Pero ves bien lo del puerta a puerta. ¿Tu experiencia con el puerta a puerta es positivo? No sé. No sabes, no contestas. Pasa palabra. Bueno, pues entonces nos quedamos con el 70. Es que lo que pasa es que siempre tengo basura en mi pequeña cocina. Claro. Es que no me mola mucho. Estoy haciendo la estadística del cafelito. En verano tengo yo con entendido de que van a poner un día más de orgánico. Sí. Pero si da igual, si el orgánico... Que me lo digan, por favor. Van a poner un día más de orgánico. Pero si el orgánico no es lo que nos molesta cuando somos pocas personas conviviendo. En mi casa somos dos personas. Claro. Es que lo que pasa que es el plástico, que generamos mucho plástico. Entonces, es como decía Paco, generamos mucho plástico. Entonces el problema es... ¿Siempre tengo algo en mi casa? Vamos a decir, puerta a puerta, en general, a lo mejor es un favor que te están haciendo, que no yo a mí no me están haciendo ningún favor, pero bueno, ni me lo van a hacer la... Padre, a ti que te pongo un contenedor para ti allí. Porque no me lo van a hacer. Pero... por ejemplo, yo nunca tiro basura orgánica antes de las 8 de la tarde. Y me fastidia, ¿eh? porque a lo mejor ya estoy en mi casa tranquilita, duchadita, y tenerme que ir a tirar la basura, a mí me fastidia. El plástico, yo bajo el plástico a cualquier hora del día. O el plástico cristal, no huele, se supone, ¿no? O el cartón, no, no, eso lo puedes bajar a cualquier hora del día. Y yo mi cocina la tengo saneada, la tengo limpia. Es que tú entras a una cocina con 40.000 cacharros por encima de chica, sin una ventana, súper agobiada, encima de 40.000, parece que la cocina está sucia. Y parece, es que no te invita, vamos, no invitas a nadie a tu casa por tal de que no vea la cocina como la tiene. Pues eso que eso que te ahorra. Oye, a mí me encanta que la gente venga a visitarme. Patrick, con saber dónde está el contenedor de emergencia más cercano. Claro, pero yo el contenedor de emergencia, lo mismo más cercano, es en la Plaza de Toro. Y yo no voy a ir a la Plaza de Toro. Yo nunca he tirado la basura antes de mi hora, porque como yo siempre la he puesto a la puerta de mi casa. No te puedo decir dónde es con tu contenedor. A partir de las 10 la recogían, entonces yo a las 10 menos algo la sacaba. Entonces siempre la he sacado a mi hora, yo no sacaba basura. Es que además yo no quiero tirar en un contenedor de emergencia. Yo quiero reciclar. Digo, los días que tengas un exceso de plástico, los días que se te dispare el plástico, porque si eres una persona, yo no sé cómo se puede generar tanto plástico, tanto te digo yo. Que no tenemos que ir. Y a Patri le preguntaré cuando tenga el puerta a puerta, le preguntaré a Patri lo mismo que te he preguntado a ti. No, ya nos quedamos en un 75%. Está obligado. De los cuatro que le he preguntado, tres estáis contentos con el puerta a puerta. Elena dice que entonces el 75% de los Elena en el medio, vamos a dejar. Tienen el puerta a puerta, están contentos. Patri, nosotros todavía nos queda. Llega a tiempo de deportes, ¿no? Escuchamos mañana a las 3. Gracias por estar ahí.